Pero este es el momento de Sonora. Este es un momento excepcional de nuestro estado. Confluyen muchas razones políticas. Una de ellas es que hay una relación excepcional del gobierno del estado con el gobierno federal. Y esa coincidencia nos ha ayudado mucho.